interesa particularmente comenzar por esta situación que se dio el día 15, el viernes pasado, en el cual fueron muertos al final 19 personas en un desalojo violento allí. Así es. ¿Cómo nos podés explicar esta situación? Porque todavía hoy, una semana de eso prácticamente, hay una cantidad de datos entrecruzados que no cierran. Okay. Y bueno, realmente la fuerza de la maldad, la fuerza que siempre caracteriza a los dueños del poder, a los dueños de la política, a los dueños de que se apropian de los patrimonios de este pueblo, que son un grupo minoritario, siempre he de esperar este tipo de situaciones, generar crisis, generar caos para lograr sus objetivos. Y sobre la sangre vertida de nuestros compañeros campesinos, están armando y asesinaron a policía también, están armando este juicio político. Está desarrollando esta crisis política en el Paraguay para lograr sus objetivos, esta gente empostrada en el poder. Lo que nosotros venimos escuchando como denuncia ya desde hace muchos años, es que estos mismos terratenientes van armando una suerte de ejércitos personales, grupos armados que son los que desplazan y son los que confrontan directamente contra los campesinos. ¿Es correcto esto? Es correcto, porque de estos 150 campesinos muertos en este supuesto proceso democrático de 20 años después de la caída de la dictadura, la mayoría fueron ejecutados por grupos armados, por escuadrones de la muerte, que los mismos terratenientes, ganaderos, ojeros, tienen adiestrados y están actuando. No es la primera vez que están actuando. Correcto. Ellos han generado bastante víctimas. Y bueno, esto es nuestra realidad. Y acá el ejército y la policía están adiestrados por soldados norteamericanos en Colombia. O sea que el gobierno hizo un acuerdo con Colombia para la aplicación del Plan Colombia en Paraguay. Y eso es lo que se está aplicando en este momento. Es tanta nebulosa con los acontecidos y cince, porque nadie al primer momento hablaba de helicópteros, de perros que lanzaban de helicópteros, desde helicópteros que mataron bastante gente. Los campesinos decían: nosotros no tenemos armas, no sabíamos lo que estaba pasando, nosotros estábamos a 1000 metros de lo que estaba ocurriendo, el ataque a los policías, y del helicóptero cayeron balas que nos mataron a nosotros y también a los policías, dijo los campesinos. Pero como son campesinos y nunca son escuchados, y si no tenían en cuenta los que dicen acá, lo que están con la posibilidad de hablar y de manipular y de engañar a la gente, son los grandes medios de comunicación, juntamente con los partidos Liberal, Colorado, UNACE y el Partido Patria Querida, que son los partidos que representan a esta minoría en el Parlamento, que representa a estas grandes corporaciones en nuestro país. Por lo menos a mí me queda un poco más claro, es decir, aquí los mismos, las mismas fuerzas de choque armadas por los terratenientes son las que hicieron esta suerte de provocación, matando en un sentido y en otro tanto policías como campesinos, para luego derivar en esta crisis, digamos. Eso sería la síntesis. Sí, como estaba todo un plan orquestado, imagínense, en menos de 8 días, mañana se cumple 8 días, ¿cómo corre? Corre toda esta cuestión política de cambiar radicalmente la situación y no buscar el diálogo, la paz, o cómo fue las cosas, investigar, claro, profundamente quiénes fueron a matar a los policías, qué dicen los campesinos realmente, qué es lo que ocurrió allá. Queremos saber la verdad, estamos ansiosos de conocer la verdad, dónde se armó todo esto, claro, que cada vez hay mayores contradicciones, pero ellos ya armó su plan y ya está consumando su plan nefasto contra nuestro pueblo. O sea, ocurrió entre campesinos y policía y otro grupo, que los mismos policías dijeron al principio no son los campesinos. Ah, correcto. La primera información de los policías en heridos dijeron no son los campesinos. Les dijo adiestrados. Los campesinos estaban lejos de nosotros, pero al final los campesinos son los que pagan el plato en ese caso. Los campesinos, los jóvenes que hablaron, que la mayoría son jóvenes, ¿no?, que han matado, asesinado, dijeron desde el helicóptero lo que más se mató a los campesinos. Entonces, acá hay una nebulosa, una oscuridad que alguna vez el pueblo paraguayo y el mundo tiene que saber lo que ocurrió, y alguna vez tiene que pagar este parlamento, estos partidos que promueven la violencia, que utilizan a la gente, que están engañando a la gente. Esto Paraguay ya no merece, a la altura de este siglo ya no merece Paraguay vivir en esta situación, en estas condiciones de tanta violencia y zozobra, que se pierde totalmente las garantías. Ahora no sabemos lo que va a pasar esta noche, mañana, en este territorio que se llama Paraguay. Muchísimas gracias, Maggie Balbuena. Muchas gracias a ustedes, y lo que yo quiero agregar es que la gente se movilizó el día sábado y fueron a entrar en el lugar donde ocurrió la masacre y a rescatar a algunos heridos y muertos. Fueron al día siguiente. Los muertos fueron trasladados aquí en la morgue de Asunción y los entregaron el día martes recién, todo podrido, ni formol tenía los muertos, cajones pequeñitos, salían todas las piernas, los brazos de los muertos ya pudrecidos. Es una lástima, es tan triste ver y escuchar todo esto que está ocurriendo en nuestro país. El pueblo paraguayo realmente no merece. Y toda la gente se está movilizando, indignados. Allá en el lugar de los hechos hay como 15.000 personas. Hay gente que se traslada a la capital, otros que se quedan ahí, se van cargando más gente ahí, también acá. El pueblo está indignado, está movilizado en este momento. Ojalá que estos parlamentarios de una vez por todas revean su posición y que hay muy poca esperanza, ¿no? Que revea su posición y bueno, y que escuche el clamor de este pueblo y no trunque este proceso que se está co- co-